¿Qué más puedo decir que las imágenes ya hablan de por sí solas, ¿no? Mirá, con lo que está pasando. ¿Hola? Sí, te Sí, escuchamos, ah, ahí Chamo. está. Perfecto. Mirá, con esta nueva ordenanza que quieren sacar, que es la 11.237, los puntos del 1 al 10 son malísimos, sobre todo la del 8 y del 9, donde dice que nosotros, los artistas, supuestamente tenemos que pagar todos los materiales, tenemos que pagar la mantención de esos durante 18 meses, si no la municipalidad se encargaría de borrar estos murales. ¿Me entendés? Entonces, aparte nos tenemos que registrar, se tienen que registrar los vecinos, ¿me entendés? Y si no está registrado, te pueden llamar a la policía porque no estás haciendo algo dentro de la ley, ¿me entendés? Y cómo desde un artista callejero, me parece que te asumís vos claramente por el trabajo que venís haciendo acá en la ciudad, ¿cómo lees un poco eso? Y también pensando más que nada que no es una regulación, sino que atenta un poco contra No, cierta idea o espíritu del trabajo. está atentando sobre trabajo, primero y Claro. principal. Primero y principal. Derecho de autor, que es lo segundo. Libertad de expresión, que es lo Ajá. tercero. Y sobre todo, está atentando contra la cultura de la ciudad de La Plata, ¿me entendés? Porque está tratando de eliminar el graffiti o el arte urbano sin ningún, digamos. Si vos sacás una cosa, tenés que poner otra. ¿Qué estás poniendo? Sacando cultura y poniendo 0800, no sé 0800 cuánto. fascismo, ¿me entendés? No tiene sentido lo que está haciendo este tipo, ¿me entendés? Esta resolución no fuimos convocados ninguno de los artistas callejeros conocidos y no conocidos, que podrían haber hecho una convocatoria abierta, para que se puedan discutir los puntos, para que vivamos todos, compartamos la ciudad, entre comillas, ¿no? Como dice él. Y podemos seguir realizando lo que venimos haciendo. Encima el tipo en el punto 9 van a sacar un tour turístico donde van a quedar registrados y ellos van a cobrar por eso, ¿me entendés? Y a nosotros no nos va a tocar nada. Y encima tenemos que poner La la plata para pintura. la pintura de nosotros. Mirá, para que tengan una idea, como dije en la otra radio anterior, 4 litros de pintura son 400 mangos, hermano. ¿Cuánto vale un mural? Económicamente de materiales nomás, sin sacar las manos de obra, sin sacar lo que cuesta hacer un boceto, pensar, todo eso. Todas esas cosas no se ven, entonces nosotros pasamos a ser no trabajadores, sino hippies fumas porro que no tienen otra cosa más que salir a, cuando están boludeando, salir a pintar, ¿me entendés? Y Claro. sin embargo, hay no sé cuántos murales gana la ciudad de La Plata, ¿me entendés? Sí, ahí se me ocurrió una pregunta en relación, bueno, a esta situación y a esta ordenanza que la verdad que atenta bastante, como decías vos, ante el trabajo de los artistas callejeros, si han tenido la posibilidad de juntarse, de poder debatir colectivamente alguna de estas cuestiones y sobre todo, bueno, vos te viste involucrado en una acción directa acerca de una de tus obras, si han podido charlar un poco esto entre los distintos artistas. Sí, más que todo estamos en asamblea ahora, si se puede decir así, o algo así. Nos estamos reuniendo y estamos tratando de ver los puntos y los diferentes puntos que tenemos, los diferentes puntos de vista que tenemos cada uno de nosotros. Con respecto a esto, nosotros nos enteramos porque alguien nos mandó eso por privado La y foto. lo. No, nos mandaron la La resolución, clave, la sí. ordenanza por privado, de conocido, de conocido, de conocido. O sea, nos llegó de casualidad, porque si no, no estábamos enterados. ¿Entendés? Ahora nosotros lo que estamos haciendo es tratando de charlar entre nosotros y ver que se sumen la mayoría de los pibes, de los grafiteros, muralistas o lo que fuesen, que están en las calles, para ver qué podemos hacer, ¿me entendés? Y en base a eso sacar el mejor de los provechos, porque esta municipalidad, el gobierno de este tipo, lo que quiere es sectorizar la cosa, sacar crédito de algo que encima el trabajo no lo va a pagar él, lo vamos a pagar nosotros, ¿me entendés? Y solamente para ganar votos ahora en octubre, que si ya con la inundación está frito, me parece. Y bueno, mira, no sé, tengo bronca, lo No, único. está bien, Es más Javier. que entendible La la bronca. bronca. Y vos que has tenido acceso un poco a la ordenanza, ¿hay algún tipo de distinción entre mural, o cuál es el criterio para que sea un mural, para que sea un graffiti, para que pase a ser una pintada? No, para ello, en la ordenanza todo es igual, si lo pueden chequear ahí en mi Facebook, de los puntos del 1 al 10 todo es lo mismo, graffiti, vandalismo, nosotros estamos tomados como vandalismo, por ejemplo. Claro. ¿Entendés? Pero cuando nosotros estuvimos discutiendo ahí, que se armó todo el quilombo con Brera en la presentación oficial y abierta, debate abierto era, en el cual no se nombró ninguno de los puntos y solamente se hizo una presentación de esta disposición nueva que sacaron ellos de Pintó, solo hablaron del corte de pasto, de las cámaras, y que están recuperando el espacio público y las estatuas, lo cultural. Imagínate que están, en vez de limpiar las estatuas de bronce, las están pintando con sintético. Así que imagínate qué animales son. En vez de contratar a alguien para restaurar lo que es un monumento histórico, no, agarra, ponen a dos ñatos y se compran sintético y lo revisten, ¿me entendés? Es lo mismo que, no sé, pegarle la nariz a una estatua de cemento, ¿me entendés? Con poxirrán, qué sé yo. Cualquier cosa. No, están haciendo cualquiera, ¿me entendés? Y encima los espacios que nos quieren dar a nosotros es detrás de la estación, en unos marcos de 3x2, y quiere que pintemos 300, 400 personas ahí, nos expresemos. Quieren que les deje, que dejen lindo toda esa parte, pero que también pongan la plata y los mantengan. Lo que pasa es que ellos quieren erradicar lo que vendría a ser la parte vandálica de todo esto, de pintar una puerta, las estatuas y todo eso. Pero hay otras metodologías para eso, ¿me entendés? El tipo, en vez de generar espacios donde que se generen, ponele, un concurso, ¿me entendés? Claro. Fomentar el arte. Sí, incentivarlo. Estamos llevando esta ciudad, nosotros, los artistas que pintamos hace más de 10 años y los que recién inician, estamos llevando a la ciudad de La Plata casi a competir con las grandes ciudades como Brasil, Chile, qué sé yo, Inglaterra. Vienen de capital acá, Colombia, vienen acá y se vuelven locos. Sí. Yo hablé con un francés y el francés me dice, nosotros allá tenemos todo, pero no tenemos los paños, y los paños los tenemos nosotros, tenemos todo. Mirá, el Mono González, muralista chileno de la época de la represión y mucho más, el tipo vino a dar una charla acá a la Facultad de Bellas Artes apoyando el arte callejero y el graffiti, porque es la nueva expresión, ¿me entendés? Y acá de la cátedra de muralismo, no, la tiran toda para atrás. Y no me sorprende que todo esto haya salido de ahí también. Así que yo no quiero, digamos, así como ellos tiran, perdón la expresión que voy a usar, pero mierda para todos lados, es hora de empezar a decir las cosas como son y listo. Este tipo se está mandando cualquiera. Los que están detrás de ellos, que son concejales y no sé qué carajo, son unos cabeza hueca. No tengo más que decir que eso, ¿me entendés? Porque es impunidad, se meten con el trabajo, con el arte y con la cultura de la ciudad, ¿me entendés? Y en sí. Vez de hacer una relevación y decir, che, bueno, mirá, cuántos artistas tenemos que son posta, cuántos participan acá, cuántos participan allá, ¿por qué no hacer un concurso para decir, pintemos los tenes? Y hacer un concurso a los mejores graffiti. Y dale, ¿sabés cuál es la diferencia? Nos diferencia a nosotros, porque ellos piensan que dándonos una pared nos está dando todo. Claro. A nosotros nos diferencian los materiales, no la pared. ¿Entendés? Vos dame buenos materiales y vas a tener mejor calidad. Dale un pibe que con dos aerosoles te hace semejante cosa, dale las herramientas correspondientes y vas a ver la calidad de ese pibe. Claro, ¿entendés? Hay que explotarlos, ¿no? Claro, ayudar es crecer, no ponerle palo en la rueda, ¿me entendés? Por dos o tres boludeces que están escritas en la ciudad, no puedes tirar todo a los caños. Y todo es lo mismo para ellos, ¿me entendés? Vandalismo, grafitero, muralismo. Lo único que se toma como muralismo parece que son los murales de Terzaghi. Después el resto no hay nada. Una última preguntita para ya cerrar. ¿En las asambleas o en estas conversaciones que están teniendo todos ustedes, tienen pensado presentar algo en el municipio? Mirá, hasta ahora lo que tenemos es de la concejal... Lorena Riesgo, que fue la impulsora de todo esto, supuestamente vamos a tener una cita con ella el día jueves de mañana, que nos van a confirmar supuestamente esta semana, que ya se llamarán a mí o no sé a quién, y desde a partir de ahí supuestamente ella dijo, no, quédense tranquilo, que está todo bien, que esto lo podemos modificar. Después hoy me llamó Christian Vincent ofreciéndome paredes y pintura y que me pagaba todos los trabajos para realizar murales para la municipalidad. Están en pedo, no sé qué fuman, ¿me entendés? Pero seguro que es paraguayito, porque le está cayendo mal. Y, ¿me entendés? Bueno, no sé, vamos a ver lo que pasa. Nosotros, yo no puedo, yo estoy hablando acá de sopetón, porque en realidad parezco la voz del pueblo, pero yo tengo que verlo con mis compañeros, y mis compañeros, lo que digan la mayoría, vos serías una especie de vocero. Para realizar. Y yo no quiero ser vocero, pero lamentablemente bueno, el quilombo lo arranqué yo y bueno. Bueno, Lumpen, te agradecemos mucho la comunicación y esperemos, después nos comunicaremos con vos para ver qué pasa el jueves, a ver si hay cosas positivas o seguimos. Dale, les agradecería que se comuniquen con nosotros, con cualquiera de los chicos, suena cualquiera, que creo que vamos a estar casi todos. Y bueno, no, espero que salga todo esto a favor, ya que una resolución, que una ordenanza que ni siquiera nos avisaron de que existía, bueno, a ver si la podemos cambiar o la podemos sacar directamente. Directamente no tiene que existir esa ordenanza. No, la verdad que no. Bueno, ¿por qué no poner una ordenanza, por ejemplo, para esto, para los carteles municipales? Acabo de escuchar a este Gil que hablaba recién, sacan cuestiones políticas para poner otra cuestión política. Y el muralismo, el mural sí, es un acto político, igual está en la calle. Vos ves, no es lo mismo encontrarse un mural con una estética que encontrarse en la puerta de tu casa, creo, la intendente, ¿entendés?